Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos a una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Le recordamos nuestras vías de contacto durante el programa. Vía Messenger en radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde estaremos con el chat en vivo. O radiocosmos@hotmail.com, en donde los atiende Jimmy Herrera desde los estudios de México. Y en el programa de hoy les quería comentar que, bueno, revisando algunos libros ya un poco viejos, me puse a releer algunas de las cosas escritas por el buen doctor Isaac Asimov, que fue uno de los que considero mis maestros en este amor por la ciencia. Yo fui atrapado por Asimov, no tanto por sus historias de ciencia ficción, como por sus libros en donde divulgaba la ciencia con una simplicidad que siempre lo destacó. En el programa de hoy les quiero comentar un ensayo que él escribió allá por los años 90, o un poco antes de su muerte, que lleva el título de El secreto del universo. Este ensayo forma parte de un libro, con otros excelentes ensayos, que se llama como el artículo que les quiero comentar hoy, El secreto del universo. Y en estos ensayos él especula sobre las características del universo y de los distintos fenómenos físicos que se dan en él. Y comenta un modelo de universo que al menos yo no escuché de ningún otro científico. Asimov comenta que a él se le ocurrió como por casualidad, que lo tenía en su cabeza dando vueltas, y bueno, un día se le ocurrió comentárselo a un físico profesional, y Asimov comienza así su historia. Siempre me han irritado las paradojas. Me refiero a las afirmaciones contradictorias. Estoy convencido de que el universo funciona de tal manera que no incurre en contradicciones. Por lo tanto, si nos encontramos con una aparente paradoja, solo se debe a que nos hemos empeñado maliciosamente en decir algo indebido. Este es un ejemplo de paradoja. Cierto monarca despótico decreta que todo el que cruce determinado puente tiene que declarar a dónde va y para qué. Si miente, será colgado. Si dice la verdad, le dejarán marchar en paz. Un hombre cruza el puente, le preguntan a dónde va y para qué, y responde: voy a la horca para ser colgado. Ahora bien, si entonces le cuelgan, resultará que había dicho la verdad y tendría que haberle dejado en paz. Pero si le dejan en paz, lo que ha dicho es mentira y tendrían que haberlo colgado. También aquí hay que prevenir esta posibilidad y excluirla para que el decreto tenga sentido. Seguramente en la vida real, un monarca despótico diría que le cuelguen por pasarse de listo o no ha dicho la verdad hasta que no sea colgado, así que podéis dejarlo en paz. Pero en matemáticas se tiende a evitar las posibles fuentes de paradojas. Por ejemplo, si fuera posible dividir por cero, sería fácil demostrar que todos los números, sean del tipo que fueren, son iguales. Para evitarlo, los matemáticos prohíben la división por cero y no hay más que hablar del tema. Y sigue Asimov: si no recuerdo mal, me enteré de la existencia de las series convergentes cuando estudié álgebra intermedia en la escuela secundaria, a los 14 años, y el descubrimiento me dejó totalmente estupefacto. Por desgracia no soy un matemático nato. Han habido hombres que incluso en los años de su juventud eran capaces de comprender relaciones matemáticas verdaderamente sutiles. Hombres como Galois, Clairaut, Pascal, Gauss y otros. Pero yo estoy a años luz de ellos. Luché con las series convergentes y conseguí vislumbrar algo de una manera confusa y asistemática. Y ahora, casi medio siglo después, con mucha más experiencia, puedo presentarles estas meditaciones adolescentes de una manera mucho más sensata. Consideremos, por ejemplo, la siguiente serie de números. 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 dieciséisavo y así hasta el infinito. E intentemos hallar un modo de representarla que sea fácilmente visualizable. Imaginémonos, por ejemplo, una serie de cuadrados. El primero de 1 centímetro de lado, el segundo de 0.5 centímetro, el tercero de 1/4 centímetro, el cuarto de 1/8 y así. Imaginemos que los colocamos uno pegado al otro con el mayor a la izquierda, el segundo más grande a la derecha de aquel, luego el tercero en tamaño, luego el cuarto y así sucesivamente. Así tenemos una línea de infinitos cuadrados cada vez más pequeños, uno al lado del otro. Todos ellos juntos, todos ellos, ocuparían en total una longitud de solo 2 centímetros. El primero ocuparía la mitad total. El siguiente la mitad del resto. El siguiente la mitad de lo que quede, y así hasta el infinito. Claro que los cuadrados se hacen extremadamente pequeños con mucha rapidez. El 27º cuadrado tiene aproximadamente el tamaño de un átomo, y una vez que ocupa su puesto en la fila, todo lo que queda del total de 2 centímetros es un espacio de una anchura aproximadamente igual a la de un átomo. Pero en este espacio se amontona un número infinito de cuadrados que siguen disminuyendo rápidamente de tamaño. El 27º cuadrado tiene aproximadamente una 100.000.000 de centímetro de lado. Así que vamos a imaginarnos que ampliamos 100.000.000 de veces este cuadrado y todos los subsiguientes. Entonces el cuadrado 27º parece tener 1 centímetro de lado, el siguiente 1/2, el siguiente 1/4 y así sucesivamente. Es decir, que a medida que ampliamos nuestra visión, resultaría una serie exactamente igual, tanto en tamaño como en número de cuadrados, a la serie original. Y además, el 51º cuadrado es tan pequeño que tiene el tamaño de un protón. No obstante, si este cuadrado se ampliara hasta tener 1 centímetro de lado, tendría una cola de cuadrados todavía más pequeños, exactamente iguales, tanto en tamaño como en número, a la serie de la que partimos. Podríamos seguir así eternamente y nunca acabaríamos. Por muy lejos que llegáramos hasta contar millones de cuadrados cada vez más pequeños, trillones, quintillones, seguiríamos teniendo una cola totalmente similar a la serie original. Esta situación se conoce como autosemejanza. Y toda ella, ocupa una extensión de solo 2 centímetros. Y tampoco es que haya ninguna magia en esta cifra. También podría haber encajado en una extensión de 1 centímetro, de 0.1 centímetro, o en una extensión igual a la de un protón. No importa. ¿Pero qué es esto de la autosemejanza? Es posible detectarla, no solo en las series de números, sino también en las formas geométricas. Aquí tienen un ejemplo. Imagínense un árbol con un tronco dividido en 3 ramas. Cada una de estas ramas se divide en otras 3 ramas más pequeñas, y cada una de estas ramas más pequeñas se divide en otras 3 más pequeñas todavía. No es difícil imaginarse un árbol de verdad con las ramas dispuestas de esta forma. Pero para que este sea un super árbol matemático, tenemos que imaginarnos que todas las ramas se dividen en otras 3 ramas más pequeñas y que cada una de estas se divide a su vez en otras 3 ramas más pequeñas y así. Y cada una de estas ramas todavía más pequeñas eternamente. Este superárbol también muestra signos de autosemejanza y cada rama, por pequeña que sea, es tan compleja como todo el árbol. En un primer momento, estas curvas y figuras geométricas se llamaron monstruosas, porque no cumplen las sencillas reglas que rigen para los polígonos, los círculos, las esferas y los cilindros de la geometría ordinaria. Pero en 1977, un matemático franco-americano, Benoit Mandelbrot, emprendió el estudio sistemático de estas curvas monstruosas y demostró que ni siquiera cumplen las propiedades fundamentales de las figuras geométricas. Cuando aprendemos las primeras nociones de geometría, nos enteramos de que el punto no tiene dimensiones, que la línea es unidimensional, el plano bidimensional y los sólidos tridimensionales. Por último, si consideramos que un sólido tiene una cierta duración y existe en el tiempo, es tetradimensional. Incluso, puede que nos enteremos de que, en ocasiones, los geómetras manejan todavía más dimensiones como si tal cosa. Pero todas estas dimensiones son números enteros. 0, 1, 2, 3, etc. ¿Cómo podría ser de otro modo? Sin embargo, Mandelbrot demostró que hay figuras en las que se producen cambios de dirección tan bruscos en cada punto que no podían ser considerados una línea en el sentido normal. Su dimensión ocupa un lugar intermedio entre 1 y 2. Lo cierto es que demostró que era congruente considerar que su dimensión era igual al logaritmo de 4 dividido por el logaritmo de 3, aproximadamente igual a 1,26186. Así, la figura que él analizó, que se llamaba Supercopo, tiene una dimensión de un poco más de 1¼. Y descubrió que otras figuras también tienen dimensiones fraccionarias, y esta es la razón de que se les diera el nombre de fractales. Resultó que los fractales no eran ejemplos monstruosos de formas geométricas frutos de la imaginación calenturienta de los matemáticos. En realidad, se parece más a los objetos del mundo real que las curvas y planos simples y uniformes de la geometría idealizada. Estos últimos sí que son productos de la imaginación. Por consiguiente, los trabajos de Mandelbrot fueron adquiriendo cada vez más importancia. Y aquí viene la porción del relato que tiene que ver con la cosmología. Hace algunos años, yo tenía la oportunidad de pasarme por la Universidad Rockefeller de vez en cuando. Allí conocí a Heinz Spengler. Era un tipo alto, con el pelo blanco y un rostro terso y sin arrugas. También era extremadamente agradable e inteligente. Spengler era físico, y sabía mucha más física que yo. No es que esto fuera una sorpresa, todo el mundo sabe más que yo sobre una u otra cosa. También me dio la impresión de que era más inteligente que yo. Recuerdo que en nuestra primera conversación, Heinz habló del universo inflacionario, una nueva idea según la cual el universo se expandió a una velocidad vertiginosa en el instante mismo que siguió a su formación. Esta teoría aclaraba algunos puntos que los astrónomos no habían podido explicar, partiendo de la base de que los primeros instantes de la gran explosión no eran inflacionarios. Lo que más me interesó es que Heinz me dijo, según esta teoría, que el universo comenzó como una fluctuación cuántica del vacío, así que se creó a partir de la nada. Yo había escrito, unos años antes de que se formulara la teoría del universo inflacionario, un artículo titulado «Estoy buscando un trébol de 4 hojas», en el que proponía una teoría según la cual el universo se creó en la gran explosión a partir de la nada. De hecho, una de las afirmaciones clave del artículo era lo que yo llamé el principio cosmogónico de Asimov, según el cual, en el principio, era la nada. Esto no quiere decir que yo me anticipara a la teoría del universo inflacionario. Simplemente tengo estas súbitas intuiciones pero carezco de la capacidad para recorrer el camino que me marcan. A partir de ese momento, veía a Haynes con regularidad, y mucho más desde que le nombraron director de la Academia de Ciencias de Nueva York. En una ocasión, varios de nosotros estábamos sentados charlando de esto y aquello, y Haynes planteó una cuestión interesante. Dijo: ¿creéis que es posible que algún día se responda a todas las preguntas de la ciencia y no haya nada más que hacer? ¿O es imposible encontrar todas las respuestas? ¿Hay algún modo de que podamos saber ahora mismo cuál de estas dos situaciones es la correcta? Asimov fue el primero en hablar y dijo: creo que podemos saberlo ahora mismo, Haynes, y sin ningún problema. Haynes se volvió hacia él y le preguntó: ¿y cómo, Isaac? Y contestó: creo que, esencialmente, el universo presenta propiedades fractales muy complejas, y que la actividad científica participa de estas propiedades. Por consiguiente, y esto es lo que más me llama la atención a mí, dice: cualquier aspecto del universo que no se comprenda todavía, y cualquier aspecto de la investigación científica a que no se haya resuelto todavía, por muy pequeños que sean en comparación con lo que ya está comprendido y resuelto, es de una naturaleza tan compleja como la del universo original. Así que nunca terminaremos. Por muy lejos que lleguemos, el camino que nos quedará por recorrer será tan largo como al principio. Ese es el secreto del universo. Así que lo que plantea Asimov es que, por más que comprendamos cada vez más al universo, nos queda infinitamente más por comprender. Cada vez que sondeamos más y más en su estructura, vemos más y más complejidad, tanto hacia lo infinitamente grande como hacia lo infinitamente pequeño. Y aquí hay algo que define el sentimiento que tenía Asimov hacia sus ideas. Sigue. Le conté esta conversación a mi querida esposa Janet, que me miró pensativa y dijo: deberías escribir esa idea. ¿Por qué?, le pregunté. No es más que una idea. Ella dijo: puede que Haynes la utilice. Espero que lo haga, dije. Yo no sé la suficiente física como para sacar algo en limpio de ella, y él sí. Y la esposa le responde: pero puede olvidarse de que fuiste tú quien se la diste. ¿Y qué?, dice Asimov. Las ideas no cuestan nada. Lo que importa es lo que se haga con ellas. Y siguió Asimov: estoy seguro de que lo que le dije a Haynes aquella vez es cierto. Así son el universo y la ciencia, interminables, interminables, interminables. La ciencia siempre tendrá nuevas tareas que realizar, hundiéndose más y más en una complejidad interminable. Janet frunció el ceño: pero todavía no has escrito nada sobre esa idea, ¿verdad? Y yo contesté: no, todavía no. Al tiempo, Isaac se enteró de que Haynes Pagel asistía a un congreso de física en Colorado y era un entusiasta del montañismo, así que en un fin de semana de descanso subió a un pico de 1400 pies de altura con un compañero. Comieron y decidió empezar a bajar de la montaña. Pisó una roca que estaba floja, esta osciló y él perdió el equilibrio, cayó rodando por la ladera de la montaña y se mató. Tenía 49 años. Y finaliza Asimov: yo estaba totalmente desprevenido cuando pasé a una de las páginas de necrológicas y vi el espantoso titular. Fue una conmoción terrible e inesperada, y me temo que debí soltar un grito de consternación porque Janet, vino corriendo y leyó la necrológica por encima de mi hombro. La miré con tristeza y dije, ahora ya no tendrá oportunidad de utilizar mi idea. Así que, por fin, he escrito algo sobre ella. Este artículo, por supuesto. En parte, lo hice para poder decir algo sobre Haynes, a quien tanto admiraba. Y en parte también porque tenía que poner la idea sobre el papel por si, a lo mejor, alguien, si no puede ser Haynes, pueda utilizarla y hacer algo con ella. Al fin y al cabo, yo soy incapaz. Mi capacidad no va más allá de tener la idea y es todo lo que puedo hacer. Espero que les haya gustado la historia. El tema de los fractales los invito a investigarlo y a buscar en internet porque es fascinante. La geometría fractal, matemáticamente, son ecuaciones complejas con variables en números complejos. Pero lo que importa de ellas es que reproducen la naturaleza a un nivel tal que no se puede explicar por las matemáticas comunes. La biología, los paisajes, desde un árbol hasta una célula, todo parece seguir un patrón fractal. Hay mucha información sobre ello. Espero que les interese, que este relato les haya interesado y los impulse a investigar un poco más sobre el tema. ¿Y sabían ustedes que Isaac Asimov apreciaba muchísimo a Carl Sagan, al punto de ser su padrino de bodas cuando se casó con Ann Druyan? Y hablando de Ann Druyan, no nos podemos perder este viernes 28 de abril la entrevista que le hizo el maestro Antonio Sánchez Ibarra a Ann Druyan, la viuda de Carl Sagan, que dura aproximadamente media hora. Ann Druyan actualmente es escritora y productora. Escribió varios libros con Carl Sagan. Fue uno de los escritores de la famosa serie de televisión Cosmos, productora de la película Contacto, que se basó en la única novela que escribió Sagan. Esta entrevista, que se va a transmitir por Radio Cosmos precisamente, fue promovida y tramitada por Lourdes Cawich del Grupo Astronomía Educativa de la Ciudad de México, y la realizó Antonio Sánchez Ibarra vía telefónica el 12 de diciembre de 2005. Durante media hora, Ann habló de la perspectiva científica, educativa y social que compartió con Carl Sagan durante casi 20 años, hasta su muerte ocurrida el 20 de diciembre de 1996. Justo este año se cumplen 10 años de su fallecimiento. Lindo motivo para celebrar una especie de año de la astronomía, para recordarlo, ¿no? Así que el audio será transmitido por Radio Cosmos el viernes a las 14:30, que serían las 16:30 del Centro de México o 21:30 del Tiempo Universal. Después del programa semanal De Cara al Cielo, de Antonio Sánchez Ibarra, que pasa cada viernes a las 14 horas. Y el video será transmitido por Astro TV también el viernes a las 16, 20 y 23 horas de Hermosillo, que serían las 23, 3 y 6 horas de Tiempo Universal. Es todo un acontecimiento que ningún astrónomo aficionado se puede perder, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar a un descanso con un tema musical de Paco de Lucía, titulado Tango Flamenco. Thank you. Y ahora vamos a pasar a la parte experimental, a la que nos tiene acostumbrado Víctor Vivé, el aficionado argentino que vive en Ushuaia. La pregunta de hoy es, ¿cómo creen que se ve la luna cuando está cerca del horizonte? ¿Más pequeña, más grande que cuando está en el cenit? La única forma objetiva de hacerlo es a través del experimento, y Víctor lo hizo, y nos cuenta acá los resultados que obtuvo. Adelante, Víctor. Jugando con Selena. Sí, sigo jugando con Selena, la luna. El sábado 15 se me ocurrió otro experimento. Mi hijo entró en el departamento comentándome que se veía la luna grande y amarilla. Grande, grande. Esa palabra hacía eco en mi cabeza. Bueno, no significa que la tenga hueca, ¿no? Salí a observar el espectáculo. No era la primera vez que veía la luna de esa forma. Llevé mi cámara digital para hacer una experiencia. Cuando la luna sale y está cerca del horizonte, parece más grande. Yo tenía dos preconceptos que eran los siguientes. 1. La luna se ve realmente más grande debido a un efecto de refracción de la luz. 2. La luna no se ve más grande, sino que mi cerebro cree verla más grande debido a una ilusión óptica. Si es el primer caso en el que la luna se ve realmente más grande, si sacaba una foto en ese momento y luego una más tarde, al compararlas, vería que la luna cerca del horizonte sale en la foto más grande que cuando está más alta. Si era el segundo caso, el de la ilusión óptica, al comparar ambas fotografías, vería ambas lunas del mismo tamaño. Para hacer el experimento, saqué una foto a las 19:45 con la luna a unos 5 grados y otra foto a la 1:46, ya del día 16, con la luna a 52 grados de altura. Descargué las fotos en la computadora. Con un programa para manipular imágenes, abrí la foto de la luna sobre el horizonte y luego la otra con la luna más alto. En la foto de la luna sobre el horizonte, tracé dos líneas horizontales que pasaran tangente a los bordes superior e inferior de la luna. Luego recorté la luna alta y la pegué entre las líneas que tracé anteriormente, que utilizaría para comparar. El resultado fue sorprendente, realmente fuera de lo esperado. Al comparar las fotos de la luna, la que saqué con esta a 52 grados de altura se veía más grande que la luna sobre el horizonte, y la diferencia era muy evidente. Primero pensé que había tomado las fotos con un zoom distinto, pero luego verifiqué que los parámetros eran los mismos al analizar los datos EXIF de cada foto. Inmediatamente escribí un pequeño artículo que publiqué en mi sitio web con las imágenes que mostraban la comparación entre ambas fotografías. Luego publiqué la dirección del artículo en varios grupos de discusión para que me ayudaran a resolver este dilema. Recibí varios mensajes explicando ¿por qué la luna se ve más grande cuando está sobre el horizonte? Y algunas propuestas para evitar esa ilusión óptica. La más graciosa que leí, pero con toda lógica, fue la de Leila Fochile, del grupo Ciberastrónomo, que consiste en observar la luna entre las piernas. Es decir, pararse de espalda a la luna luego agacharse, hasta observar la luna entre las piernas. De esta forma se modifica la percepción del cerebro y se elimina la ilusión óptica. Lo primero que pensé es en realizar algunos ejercicios de elongación para poder lograr esa hazaña física. También me imaginé afuera, mirando la luna entre mis piernas, y que alguien se acercara a preguntar qué estaba haciendo. Che, pibe, ¿qué estás haciendo? Estoy mirando la luna. Bueno, sí, algo así me imaginé. Pero bien, con los mensajes que recibí, me enteré del espejismo de Ponzo, que podría ser una de las causas de la ilusión óptica. Pero mi cámara no tiene cerebro para ser engañado, así que no estaba viendo una ilusión óptica en mis fotografías. Una explicación que me dieron es que la luna, cuando está sobre el horizonte, está físicamente más alejada de nosotros que cuando está más alta. Hice un dibujito tal cual lo que me explicaron y me di cuenta que era cierto. La luna está más alejada cuando la vemos sobre el horizonte, pero esta explicación no terminaba de convencerme. La diferencia en el tamaño angular debería ser mínima. Pero el que dio en el clavo fue Enzo de Bernardini, del grupo Club Sur Astronómico. En su mensaje me comentó que la luna, cuando está sobre el horizonte, se ve aplastada debido a la refracción de la luz producida por la atmósfera terrestre. Como yo estaba comparando las alturas de cada una de las fotografías, la luna sobre el horizonte tendría una medida menor, y era exactamente lo que estaba ocurriendo. Lo que hice a continuación fue tomar el mismo gráfico y tracé líneas verticales tangentes a los bordes laterales de la luna sobre el horizonte. Luego pegué la luna, que saqué cuando estaba a 52 grados de altura, entre esas líneas verticales. ¿Saben qué ocurrió? Ambas lunas midieron lo mismo. El ancho de las dos fotografías era el mismo. La diferencia era que la luna sobre el horizonte se veía aplastada por un efecto óptico irreal, no imaginario. Es decir, que la luna vista en el horizonte y a gran altura tiene el mismo tamaño, con la salvedad de que la que está sobre el horizonte se ve aplastada. Si la luna la vemos más grande sobre el horizonte, es solo una ilusión óptica. Si quieren ver el texto que escribí con las fotografías, pueden hacerlo en www.sigmaoctantis.com.ar. Eso es todo, amigos. Los saluda Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y ahora es el turno de Estel Letrica, que nos cuenta lo que ella sabe sobre la luna de Saturno, Dión. Adelante, Esther. Hola, soy Esther Letrica y aquí estoy, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos. Como siempre, vamos a hablar sobre Saturno y sus lunas. Hoy El tema va a ser Dione. Dione es una de las lunas de Saturno que fue descubierta en 1684 por Giovanni Cassini. Está orbitando alrededor de Saturno a 337.000 kilómetros de distancia y mide 1.118 kilómetros de diámetro. Es la segunda luna más densa después de Titán. Y su núcleo debe ser rocoso, y la superficie está cubierta de hielo de agua. Además, es una superficie totalmente cubierta de cráteres y fisuras. Algunas fisuras y valles son muy profundos y claramente son fracturas de la corteza que han alcanzado gran tamaño. Por ejemplo, el Palatine Chasma alcanza la cuarta parte de la circunferencia de Dione. Algunas partes de esta luna parecen ser ligeramente más jóvenes que otras, y los que han estudiado los cráteres de estas áreas han llegado a la conclusión que hay dos etapas diferentes de formación de cráteres. Las regiones más antiguas contienen cráteres más grandes y las regiones más jóvenes en proporción tienen menos cráteres y de menor tamaño. Como habíamos comentado ya en otra oportunidad, Dione, que es un satélite pequeño en relación a la enorme masa de Saturno, debido a la interacción gravitatoria con el planeta, siempre presenta la misma cara hacia el planeta cuando va recorriendo su órbita. Con lo cual, hay un hemisferio, que podríamos llamar el de adelante, que es el que está en la dirección de avance en la órbita, y un hemisferio posterior que sería el que queda atrás. En teoría, el hemisferio delantero siempre sufriría mayor cantidad de cráteres de impacto que el trasero. Esto en el caso de Dione no es así. Y contrariamente a lo que se esperaba cuando la nave Cassini la observó en detalle, encontró que hay más cráteres en la zona posterior que en la de adelante. Se supone que esto se debe a que cuando estaba en una etapa temprana de su vida, estaba en la posición opuesta a la que actualmente se encuentra, y que luego, posiblemente por el impacto de algún meteoro, de los que causaron alguno de esos enormes cráteres de más de 100 kilómetros de diámetro, la luna cambió de posición y se ubicó en la posición que actualmente lo vemos. Esto en términos geológicos debe haber sucedido hace 2.000 millones de años. La nave espacial Cassini, que está estudiando el sistema de Saturno y sus lunas, sobrevoló Dione el 11 de octubre del 2005. Con las fotografías que obtuvo en esta pasada y otras anteriores, se compuso un mosaico que permite observar la superficie de Dione, con sus fallas, sus cráteres, con bastante detalle. Se puede observar este mapa en la página de la misión. Se les dio nombre a los cráteres basándose en los personajes del poema La Eneida, de Virgilio, y a uno de los cráteres más grandes, el de 118 kilómetros de diámetro, que tiene un gran pico central, se lo llamó Dido, en homenaje al fundador de la ciudad de Cartago. Y justamente Cartago es el nombre que se le dio a una de las fallas de brillantes paredes que tiene de Dione, y que se conoce como la línea Cartago. Bueno, como Dione está cerca de Saturno, hay muchísimas fotografías en la página de Cassini, muy lindas, donde se puede observar la Luna frente a los anillos o con Saturno de fondo. Como siempre les recomiendo verla, ya que la radio no nos permite, lamentablemente, mostrar tanto de ese material. Pero están en internet, en la página de la misión. Les recuerdo, la página de la misión es http://saturn.jpl.nasa.gov. Y justamente en el día de hoy, la foto principal nos muestra a Dione pasando frente a Saturno. Y me despido hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Esther. Y esta semana estuvo marcada por todo un acontecimiento que es la transmisión de las primeras imágenes de Venus por la sonda Venus Express. Venus Express obtuvo las primeras imágenes del planeta Venus desde una distancia superior a los 200.000 kilómetros y mostró estructuras atmosféricas con un detalle sin precedentes. Las fotografías, que están publicadas en la página de la Agencia Espacial Europea, www.esa.int, fueron tomadas el 12 de abril del 2006, pocas horas después de la exitosa inserción orbital en torno del planeta. Inmediatamente se pusieron en marcha algunos instrumentos y se tomaron por primera vez imágenes del hemisferio austral del planeta al tiempo que la sonda sobrevolaba esta región en su órbita elíptica. Los científicos están especialmente intrigados por la presencia de un vórtice oscuro situado casi directamente por encima del polo sur, del cual se sospechaba su existencia, y ahora está confirmada, si parece ser similar al que se encuentra en la zona polar septentrional. Si bien estas imágenes muestran una atmósfera realmente muy detallada, se trata de vistas preliminares que mejorarán considerablemente una vez que la sonda se encuentre situada en su órbita definitiva. Allí podrá tomar fotografías con una resolución 100 veces superior a las imágenes presentadas hasta ahora. Piensen que la resolución actual, según dicen, es de unos 50 kilómetros por píxel. Durante los próximos días se han planificado una serie de encendidos del motor principal y de los propulsores para reducir el apocentro de la órbita de la Venus Express, de tal forma que en torno al 7 de mayo del 2006 la sonda recorra una órbita polar que la lleve de 250 a 66.000 kilómetros de distancia en un periodo de tiempo de 24 horas. Entonces, les recuerdo, todas las novedades en www.esa.int. Y pasamos ahora a algunas efemérides que se cumplen en esta semana. La más importante es el cumpleaños de un viejo conocido nuestro. El 25 de abril cumpleaños el telescopio espacial Hubble, su 16º cumpleaños. Y tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA lo están festejando con algunas imágenes espectaculares. La más importante es un mosaico que muestra en todo su esplendor a la galaxia Messier 82. Que esta foto que pueden ver en sci.esa.int es la visión de campo amplio más nítida que se obtuvo de Messier 82, una galaxia remarcable por sus nubes intrincadas y sus plumas en forma de llama, de hidrógeno, que se encuentran alrededor de la región central. Y el 28 de abril es un día de muchos acontecimientos en lo que tienen que ver a la historia de la astronomía, porque en ese día, pero de 1686, Isaac Newton publicó sus Principia. Como todos ustedes sabrán, Newton fue un matemático y físico que desarrolló una nueva forma de matemáticas para describir el movimiento de los planetas. Un 28 de abril, pero de 1774, nació Francis Bailey. Bailey revisó catálogos estelares y explicó el fenómeno que ahora se conoce como los anillos de Bailey, que pueden verse al comienzo y al final de un eclipse solar total. También un 28 de abril, pero de 1900, nació Jan Hendrik Oort, quien cuantificó la rotación de la Vía Láctea y también imaginó una vasta área de cometas fuera del sistema solar que ahora se conocen como las nubes de Oort. Y también un 28 de abril, pero de 1906, fue el nacimiento de Bart Jan Bok, quien estudió la estructura y dinámica de la Vía Láctea y descubrió los objetos que hoy llevan su nombre, los glóbulos de Bok, que son lugares en donde se cree que se están formando sistemas planetarios alrededor de estrellas. Y para finalizar la semana, un 30 de abril, pero de 1777, nació Carl Friedrich Gauss. Conocido como el príncipe de las matemáticas, Gauss contribuyó en el campo de la astronomía en muchas formas, desde la forma de computar las órbitas de los asteroides hasta inventar el heliótropo. Pero a pesar de los muchos esfuerzos que puso en distintas áreas de la ciencia, Gauss es principalmente conocido por su trabajo sobre magnetismo, al punto que nosotros sabemos que la unidad magnética lleva su nombre, el Gauss. Y antes de despedirnos, como siempre, las recomendaciones para la observación. Para el caso del sistema solar, les comentamos que Marte continúa disminuyendo su brillo y acercándose lentamente al horizonte oeste. Se lo observa ahora bastante débil en la constelación de Géminis y se lo localiza mirando hacia el noroeste en la primera parte de la noche. Al mismo tiempo, un poco más al norte, se encuentra Saturno en la constelación de Cáncer, también perdiendo brillo. Al mismo tiempo, saliendo por el este, aparece Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra, y bien avanzada la noche, antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba, que esta semana fue ocultado por la Luna, el día 24 más precisamente. El martes 25 y el miércoles 26 existen eventos de la Luna Ganímedes y Europa sobre Júpiter, y el sábado 29 el tránsito de la Luna Io a través del disco de Júpiter. Ya nos despedimos hasta el próximo miércoles. Les recordamos que el programa es almacenado en internet en la dirección www.astrored.org/argentina. Lo almacenamos en tres partes. y sin cortinas musicales para hacer los archivos más pequeños y fáciles de descargar. Y pueden contarnos sus actividades como asociaciones, en tareas de divulgación, en fin, lo que se les ocurra se lo publicaremos por este medio. Y los dejo en compañía de la música de Lito Vitale, en un tema que para mí es uno de los mejores que he escuchado, que se titula Ese amigo del alma. Hasta la próxima.